Bueno, ¿por qué se llega a tomar la decisión que tomaron junto con todo el equipo de trabajo del club? ¿Cuáles son los motivos fundamentalmente de decidir no seguir practicando básquetbol profesional en el torneo nacional de ascenso tras el descenso de sionista de la Liga el TNA, Benjo? Mira, evidentemente te imaginas primero que es una decisión para nosotros muy dolorosa, ¿no? Seguro. Porque como nos gusta y tenemos la pasión por este deporte, tuvimos muchísimo tiempo dando vuelta ahora esta decisión, ¿no? Pero se conjugan muchas situaciones juntas, muchos aspectos, ¿no? Uno es el económico, que evidentemente nosotros ya veníamos con una inercia respecto a sponsor y todo ya muy aceitada, y entonces evidentemente ya era mucho más fácil las renovaciones de las sponsorizaciones de año a año. Sí. Y ya con esta, primero con el descenso al TNA, para nosotros se nos abrió un mundo totalmente distinto. Nosotros hace 10 años estamos en la A, bueno, entonces empezamos a evaluar y tomar datos de con qué montos se maneja y con qué montos de sponsorización uno puede contar. Y aparte también, ya sin también el derecho de televisión que uno cobraba, ¿no es cierto? Claro. Y hay muchos gastos que evidentemente son casi similares a la A, caso hotelería, caso movimiento con colectivos, bueno, muchas cosas que son, y las cifras realmente de que nosotros estimábamos y empezamos a hacer una evaluación contra nuestro sponsor, era mucho menor y los números no cerraban por ningún lado, ¿no? Nosotros históricamente nuestra relación profesional estaba totalmente separada de lo que era la institución. Claro. Y a la institución nosotros le dábamos parte importante de los derechos televisivos y bueno, y ahora eso también desaparece, ¿no es cierto? Entonces, y como uno lo viene diciendo siempre, el básquet no genera los ingresos en relación a los ingresos que tiene. Y bueno, y nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos de ese tema y realmente los números no cierran, no nos cerraban para nada. Entonces, fue esa la decisión, ¿no? A ver, nos decías que les costó mucho. Es muy difícil sentarse con el grupo de trabajo, que además es toda gente que vos conocés desde hace mucho tiempo. Parte por una cuestión lógica familiar y parte porque además son chicos profesionales que han trabajado con ustedes desde hace añares en Sionista y que son parte del grupo de trabajo en distintos lugares, no solamente en el club. Fue muy difícil sentarse cara a cara y plantear arriba de la mesa la situación real de decir, miren muchachos, no, así lamentablemente no se puede seguir, más allá de las ganas y del esfuerzo que se le pueda llegar a poner. Yo no te puedo describir nuestra amargura y nuestra es decir, cuando estuvimos charlando, que ayer fue la reunión con cada uno, lo hicimos por separado con cada uno, evidentemente ellos también muchos nos conocen a nosotros de inicio y muchos de ellos también han trabajado muchísimos años con nosotros. Así que ellos tienen pleno convencimiento de lo que y de última hasta nos han apoyado en la decisión que tomamos, ¿no? Es decir, Seguro. lógicamente te imaginas que ha sido un trago amarguísimo de charlar con ellos y parece que ahora la próxima semana vamos a hacer un asado y medio ya quedamos en juntarnos igual todos los meses a charlar y compartir un vino, aunque sea. Así que ha sido muy, muy doloroso el tema. Sí, Ha sido convino muy seguramente con el gallego en algún momento nos doloroso. Sí, damos una vuelta. ahí también lo vamos a tener que invitar Te saluda el gallego en la banda, Benjo. Bueno, Benjo, un abrazo enorme, gracias por atendernos. Al contrario, Bueno, un muchas gracias. gusto. Lamentablemente te tengo que atender para esta No. situación, pero creo que interiormente, por la forma de trabajo nuestro, creo que ha sido una estamos convencidos que es una buena decisión, ¿no? Pese al dolor que nos causa y pese a lo que uno te imaginas que ha desarrollado durante 20 años esto. Así que es medio todo un proyecto que lamentablemente hoy no puede seguir, ¿no? Hoy no puede seguir. A ver, hay dos cosas que quiero, dos o tres cosas que quiero decir antes de preguntarte alguna otra cuestión más. Primero, Sionista de Paraná es una institución que ha venido desde las categorías de ascenso, me consta porque lo he transmitido un montón de veces, ganando derechos deportivos para jugar en la máxima categoría, por ahí no comprando plaza, haciendo las cosas escalonadamente, sufriendo mucho, deportivamente hablando, y después hizo 10 temporadas en la A, donde uno puede ver que fue por ahí, fueron 10 temporadas irregulares, algunas mejores que otras, pero donde hay algo que nunca fue irregular y que marca el prestigio de una dirigencia, ¿no? Que todos querían ir a jugar a Paraná, que todos querían jugar en Sionista, que siempre se los ha tratado bien a los jugadores, que siempre se han pagado buenos salarios, que siempre han tenido medicina de primera, vivienda de primera, muy buenos viajes. Eso está totalmente fuera de discusión. Después podemos decir lo deportivo, si hubo una mejor elección o una peor elección de un jugador o de otro, se acertaron con eso. Esos son dos mangos aparte y forma parte de un montón de situaciones que van a tener situaciones y análisis positivos de un lado y del otro. Dicho esto, y tomando en cuenta lo que vos dijiste, primero el dolor de no seguir, segundo el tema económico, ¿qué fue lo deportivo? Porque conozco a los dirigentes de Sionista, los conozco un poco, no en el día a día, pero los conozco un poco después de tantos años. Y también tuvo que haber pasado por un análisis deportivo de decir, y conviene jugar el TNA, no desde lo económico, que después lo sumamos, desde lo deportivo, y conviene hacer el desgaste, tenemos ganas de hacer este desgaste nosotros y volver a arrancar otra vez, y como está hoy el Torneo Nacional de Ascenso, ¿pasó por ahí también un poco? No, la evaluación nuestra realmente no pasó por ahí, no. La evaluación nuestra, nosotros hemos... acá hace poquito cuando descendimos salió un comentario acá en Paraná que posibilidad de comprar plaza o cosas así y nosotros fuimos tajantes que nosotros no compramos plaza, nunca lo compramos ni nos parece bueno comprar plaza, así que estamos acostumbrados a arrancar de abajo, por eso, ¿cierto? Por eso te pregunto. En este caso hubiera sido bajar un solo escalón, yo te aseguro que si porque aparte, no hay duda que aparte de la situación netamente económica, vamos a llamarle, ¿no es cierto? Estoy convencido que, acordate que nuestra institución, estamos sponsorizados por privados casi la totalidad del presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dependíamos mucho justamente de nuestros sponsors. Y fuera de eso, no nos hubiera molestado empezar a pelear de vuelta para poder ascender. Claro. Pero evidentemente, por ese lado no se da muy bien la situación y en situaciones no claras de poder cumplir todo, porque como vos decías, nosotros si seguíamos en TNA, íbamos a seguir también con un muy buen equipo médico, con la persona que hace los menús para los jugadores, con la nutricionista, con todo como siempre hemos trabajado, ¿no es cierto? Entonces, una estructura básica igualmente sigue siendo ya para el TNA una estructura muy cara, ¿no? Fuera de lo otro, que también es un tema de discusión, todos los otros gastos que conllevan a poder participar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero no para nada, la evaluación deportiva en sí del TNA no la hicimos porque no llegamos a eso. No llegaron a eso. Y fíjate vos que fue muy rápido esta decisión, que también se toma esta decisión también bastante ahora, ¿no es cierto? Porque también pensamos en los profesionales que están trabajando con nosotros, ¿no es cierto? Porque si nosotros podíamos haber estirado mucho más la decisión para anunciarla, pese a que con ellos lo empezamos a pero también ellos tienen que rearmar muchos de ellos otro destino laboral, ¿no es cierto? Entonces, seguro. También hubiera sido parte de nuestra una deslealtad con ellos de si teníamos ya la decisión tomada, no decírsela, ¿no? Benjo, y te hago la última de mi parte. ¿Y cómo sigue la historia del sionista? El sionista ahora se va a trabajar como se trabajaba en sus comienzos, con inferiores y tener todas las categorías, todo en la local, ¿no es cierto? Es decir, va a ser directamente se elimina todo lo que es profesionalismo dentro de la institución, ¿no es cierto? La plaza de por la comunicación que tuvieron con la Asociación de Clubes, Benjo, si es que la tuvieron, ¿la plaza de sionista quedará en venta? ¿La podrán gestionar ustedes? Si vos, yo te tengo que ser sincero, yo no hablamos nada que todavía con la Asociación de Clubes. Perfecto. Nada. Así que, y no sé cómo es el trámite, el sistema, porque la verdad que no lo miramos todavía, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que la idea es, bueno, si hay posibilidad de venta de la plaza, la venderemos, y si la perdemos, la perdemos. Es así, esa es la opción. No, la verdad no conozco. La verdad que no conozco cómo es la reglamentación, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Benjo, seguiremos en contacto, seguiremos hablando con ustedes. Realmente lamentamos la pérdida de sionista en las redes sociales y en distintos medios, y hablando con la gente del básquetbol. Jugadores, entrenadores, no solamente se sorprendían, sino que se lamentaban. Nosotros... Me imagino que esto también debe ser satisfactorio, en el medio de tanta nosotros, angustia y tanta molestia. Ayer fue un día muy duro para nosotros, la verdad, muy duro. Y bueno, dentro de todo, todas las muestras de toda la gente reconociendo un poco lo que yo sí, nosotros siempre hemos dicho, que para nosotros... El manejo de una institución a nivel de cuando es ya se trabaja a nivel profesional tiene que ser así, es decir, a nosotros no nos entra en la cabeza ni nos entró nunca en la cabeza el tema de atrasarnos en un sueldo o tratar mal a un jugador o a un profesional, es decir, para nosotros es lo normal y por eso, y dentro de todo, para poder seguir en la misma filosofía es la decisión que hemos tomado ahora, porque estimamos que es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, te vuelvo a repetir, cuando casi se depende en su totalidad de aportes privados. Seguro. Entonces es difícil. Y preferimos terminar un ciclo así, ¿no es cierto? Que de última, para nosotros es muy satisfactorio, porque la verdad que se han logrado cosas y en la institución queda una estructura muy bien armada, así que para nosotros indirectamente, pese al, te vuelvo a repetir, a la amargura de no poder seguir, nos queda también esa satisfacción, ¿no? Y que para la institución fueron 20 años, vamos a ver, de muy intenso, con logros muy importantes, porque no solamente lo deportivo, los logros que hemos tenido, ¿no es cierto? Nosotros hemos logrado la inserción de la institución a nivel local, en la provincia y a nivel nacional, y aparte se ha trabajado mucho a nivel de campaña solidaria. Te doy un ejemplo, los últimos 20 partidos nuestros acá, todas las recaudaciones fueron para en beneficio de alguna institución, sí. Todas, no hubo un solo partido que cobramos entrada acá, eran todas, o la entrada iba a una institución o se pedían cosas, ¿no es cierto? Y eso indirectamente es una de las mayores satisfacciones que también tenemos, ¿no? Te vuelvo a repetir, colateralmente la amargura no puede seguir, pero no estamos tranquilos con la decisión. Benjo, un abrazo, gracias, saludos a Marcelo, a Sebastián, a todo el equipo de trabajo, a Ciencionista, y seguramente nos estaremos viendo pronto. Gracias, chao. Benjo Belliza, uno de los máximos dirigentes de Sionista de Paraná, contando la situación de su equipo y la comunicación en el día de ayer de, bueno, no practicar más básquetbol profesional. Una pena, buen testimonio, pero la verdad que es mejor que las cosas sean así cuando no se puede, ¿no? Cuando alguien sabe que no puede, es mucho mejor así que estar tirando de una cuerda que no tiene ningún